noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite en el 99.3 MHz del dial para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado el programa de esta noche escuchando al cantante Al Jarreau y el tema Have a Party on the Top of the Roof. Y ahora vamos a escuchar al grupo de Hiromi Uehara junto a David Flusinski en guitarra, Tony Grahl en bajo y Martin Bolihora en batería. Las grabaciones que voy a pasar en estos este segmento son todas grabaciones en vivo y por ahí la calidad del sonido no es la mejor, pero así podemos apreciar la calidad interpretativa y la forma de improvisar de estos músicos cuando están en la escena. Luego vamos a escuchar otro tema de esta misma formación, pero de otro tiempo. Thank you. Thank you. Escuchemos ahora al saxofonista Sonny Rollins. Thank you.